Cuando me siento muy triste, triste en mi caminar, hay una voz que me dice, vámonos, te quedes atrás. Es la voz de Jesucristo, hablando del corazón, para salvarme de males, líbrame de tentación. No quiero ver nunca más atrás, no quiero volver nunca más atrás, no quiero ver nunca más atrás, no quiero volver nunca más atrás. Muy alegre, hermano, muy alegre. Y la fe de mí se va, hay una voz que me dice, busca el fuego celestial. El amor de Jesucristo, hablándome al corazón, para salvarme de males, líbrame de tentación. Y no quiero ver nunca más atrás, quiero volver nunca más atrás, no quiero ver nunca más atrás, quiero volver nunca más atrás. Quiero ver nunca más atrás, quiero volver nunca más atrás, no quiero ver nunca más atrás, y no quiero ver nunca más atrás.